Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Casi me agarran en curva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta. Una respuesta que les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa. Les voy a decir primeramente que hoy es martes 16 de febrero del año 2016. En este momento son las 9 de la noche con 29 minutos. Estoy leyendo el otro relojito. 9 de la noche con 29 minutos, con 30 ya, tiempo de la capital del país. Así que si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, pues quiere decir que nos están escuchando en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. Lo pueden hacer por teléfono, claro. Al 59-16-04-10, la alada 0155 para nuestros amigos que nos llaman del interior de la República Mexicana. También a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. Esa es nuestra página de la estación de radio. Y ahí ustedes van a encontrar nuestro chat de la estación, donde ustedes pueden escribir su caso. Y con todo el gusto del mundo, pues les podremos dar respuesta al respecto, les brindaremos asesoría inmediata sobre su asunto. Y bueno, muchos correos nos han estado llegando esta semana, muchos mensajes por Facebook también. Les mando un saludo a nuestros seguidores en Facebook, ahí nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Con más de 61 mil seguidores. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6 mil seguidores. Bueno, les comentaba yo que nos han llegado muchos correos que nos preguntan. Es un tema bien, bien importante, porque ya está afectando el bolsillo de todos. Se habla de un incremento en productos tan importantes para el consumo diario del mexicano como es la tortilla. Por ahí estaba yo leyendo un estudio en la mañana que es posible, fíjense bien nada más, que productos tan indispensables en la dieta diaria del mexicano como es la tortilla o el frijol incrementen sus precios hasta en un 40% para mediados de año. Ustedes, pues todos sabemos bien que atravesamos situaciones económicas adversas. Muchos de ustedes por eso tienen ahorita deudas con sus tarjetas de crédito o sus préstamos personales. Y hay personas que se encuentran todavía peor, económicamente hablando, que se encuentran en la pobreza extrema. Entonces imagínense ustedes para una familia cuya dieta básica se complementa diariamente con este alimento tan nuestro, como es la tortilla, se la suban al 40%, pues va a ser prohibitiva. Ya al rato poder comprar un kilo de tortillas va a ser un lujo. Muy pocas familias van a poder costear este incremento. Pues, ¿qué van a hacer estas personas? No lo sé. Mucha gente lo único que tiene que comer es eso, ¿no? Tortillas y frijoles. Entonces, lo suben 40%, pues ya ni eso. No sé qué va a pasar, qué van a hacer. Entonces, esto es para que veamos en un panorama más general la afectación directa que en nuestra economía está teniendo el asunto del dólar. Por eso es que tantos correos nos llegan todos los días, tantas preguntas al respecto, tantas dudas. Por ahí nos mandaron un correo muy interesante donde nos decían, bueno, ¿y otras monedas están viendo afectadas por lo del dólar? ¿O el peso es el único? No, la realidad es que a nivel mundial, en los mercados internacionales, pues distintas monedas están viendo afectadas. Pero debemos tomar en cuenta que en el mundo existimos cientos de países. Y por ende existe pues casi el mismo número de monedas, ¿no? Existen cientos de monedas diferentes con las que comercia cada país. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con otras monedas del mundo? ¿Qué tanto es la afectación del peso mexicano comparado con esas monedas? Pues nos dimos a la tarea de investigar y resulta ser que la moneda que pues se ha visto más golpeada por el dólar con esta subida es el rand sudafricano. Esa es la moneda que más pérdidas ha tenido, el rand sudafricano. No, ¿verdad? Es el peso, estoy leyendo al revés, es el peso argentino. El peso argentino es el que más se ha devaluado. Perdonen ustedes, es que tenía yo esto mal ajustado. El peso argentino es la moneda que más ha perdido frente al dólar, con un 5.48%. Pero luego, ¿qué moneda sigue? ¿Cuál es la otra moneda que más ha perdido su valor frente al dólar? Pues el peso mexicano. El peso mexicano, la segunda moneda que más se ha devaluado, en comparado con todas las monedas del mundo. Entonces esto nos da, pues ya, nos deja una realidad muy específica en cuanto a lo que les comentaba yo el otro día sobre estos factores externos e internos que han afectado a nuestro peso. Entonces, es algo serio, es algo que ya la gente encargada de la economía del país ya tendría que estar tomando cartas en el asunto, porque al rato va a ser muy difícil de poder contener y de poder controlar esta devaluación tan evidente. Ya trajeron al Papa, ya estuvo en México, ya más o menos sabemos lo que eso quiere decir. Vienen malas noticias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya anunció más recortes para el 2017 en el presupuesto. Y como les comentaba yo ayer, pues esos recortes se van a ir en sectores tan importantes para la economía de un país, como es la educación, como es la salud y como es la seguridad. No van a recortar nada en cuanto a gastos políticos, ¿no? En cuanto a lo que nos cuesta mantener a un político o al Instituto Nacional Electoral, que también nos cuesta una verdadera fortuna. Ahí seguramente no se va a recortar un centavo. Esto nos dice claramente que pues depende más que nada de uno mismo, del ciudadano, el poder hacer frente a este golpe económico a nuestras billeteras, porque pues, ya vimos que realmente la clase política y los encargados de manejar las finanzas del país pues poco están haciendo, salvo malbaratar nuestras reservas internacionales, para nuestras reservas de dólares, para según ellos poder contener el incremento del precio en el dólar. Entonces, lo que le recomiendo a todos nuestros queridos radioescuchas, a toda la gente que nos manda correos preguntándonos qué va a pasar, es eso. Lo que les vengo recomendando desde hace ya varios meses, si ustedes escuchan los programas grabados, se los dijimos con bastante tiempo de anticipación. Desde el 2014 ya les habíamos dicho lo que iba a pasar en 2015, y cuando iba acabando 2015... lo difícil que iba a estar 2016. Los programas grabados no nos van a dejar mentir. Entonces, el consejo se repite y se mantiene. No gasten de más, no se endeuden. Si no tienen deudas, no contraigan deudas de momento. Y ahorren lo más que puedan. Sujétense a un presupuesto muy austero, muy limitado de momento. Cada peso que ustedes logren guardar será un peso que mucha falta les va a hacer a futuro y bastante les va a ayudar si es que lo tienen. Entonces, traten de ahorrar lo más posible, no gasten de más, no se endeuden, manténganse firmes ante un presupuesto muy austero a nivel personal y familiar, llévense su comida preparada al trabajo, no nada de comprar la comida en la calle. Yo sé que son gustos, ¿no? Y que todos tenemos derecho a darnos nuestros gustos de vez en cuando, pero ante situaciones adversas, como las que estamos atravesando en estos momentos, la estrategia básica de cualquier empresa que sabe lo que está haciendo es eso precisamente. Reservarse en ese sentido, no gastar de más y actuar de manera muy cautelosa. Entonces es lo mismo que tenemos que llevar a la práctica nosotros, pero a nivel personal y a nivel familiar. Vamos a hablar con nuestra familia, decirles, mira, ahorita vamos a mantener los gastos muy controlados para poder tener dinero, hay algún colchón para hacer frente a esta situación económica que está atravesando el país, porque se va a poner complicado, más de lo que ya está. Ya estamos viendo ahora sí, de manera muy real, aunque la televisión diga lo contrario, que el dólar sí está afectando severamente los precios, los costos de diversos bienes y servicios. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Me da un dólar de tortillas, dice él. Pues ya estaba yo leyendo, ¿no? En Sinaloa, me parece, o en Sonora, en Hermosillo, Sonora. El kilo de tortillas, 24 pesos, ¿no? Una onda así. Ya las autoridades ya dijeron que van a vigilar el precio de la tortilla, porque no se ha autorizado un incremento como tal, y es un producto fundamental en la canasta básica, pero pues aún así pues está difícil no poderlo controlar. Al final del día, pues los tortilleros también necesitan recibir una ganancia, y ante la escasez del maíz el encarecimiento de este producto tan básico, bueno, pues también, lógicamente, ellos tienen que subir su precio. A veces abusan, sí, por supuesto, no lo dudo. Bueno, ese es el tema principal. Ahorita ya los mercados, como el chino, ya están tomando medidas extraordinarias para contrarrestar un poquito su desaceleración. Y eso es formidable porque el mercado chino, pues es algo, un factor fundamental que ha impactado negativamente por esta desaceleración la economía de todo el planeta. Es un mercado enorme, el segundo más importante del mundo. Cualquier cosa que le pase a los chinos negativa, pues nos va a afectar a nosotros. Ahorita, afortunadamente, ya están tomando cartas en el asunto. El Banco Central de China ya emitió una serie de medidas destinadas a aumentar el respaldo financiero a su atribulado sector industrial, nos dicen. ¿Esto qué quiere decir? Que están reforzando en estos momentos su sistema económico para contrarrestar esta ya prolongada desaceleración económica que tenían. El Banco Popular de China guiará a los bancos para que... Ahí el crédito no es malo, lo hemos dicho muchas veces en el pasado. El problema es no saber emplear el crédito, engolosinarnos y sobreendeudarnos. Pero un crédito, un financiamiento bien proyectado, bien utilizado, nos puede servir de mucho para hacer crecer nuestro negocio, por ejemplo. Y es lo que está buscando China. Van a incrementar los créditos a fin de apuntalar pues a sus industrias. Lo cual a mí me parece una idea formidable. Así es como funciona, así es como se reactiva una economía. Para que un país tenga una moneda fuerte, requiere una economía saludable. Y para que tenga una economía saludable, se requiere que los sectores que generan el empleo y que a través de ese empleo se generan recursos, ingresos para gastar, pues también estén saludables, tengan incentivos, tengan créditos, por supuesto, adecuados, no abusivos, como luego sucede aquí en México. Y con eso, bueno, pues las pequeñas, medianas y grandes empresas, pues generen empleos, y esos empleos para los empleados generen recursos, y ese dinero pues fluye dentro del mismo país. Y entonces el engranaje económico comienza a caminar. No es nada complicado, no es ciencia espacial, ni mucho menos. Es algo muy simple y muy sencillo que se tendría que llevar a la práctica aquí en México. Desgraciadamente aquí en México factores como la corrupción tan elevada que vivimos día a día, y de la mano con esta inseguridad tan terrible que padecemos todos los mexicanos, pues evita que el sector industrial, los empresarios puedan trabajar adecuadamente y generar esos empleos. Entonces, bueno, vamos a ver si México le copia un poquito a la estrategia de los chinos y algo se puede hacer. Y ahí está la noticia, dice: las bolsas de Asia ya extendieron sus ganancias finalmente. Y dice aquí, luego de que la combinación de una estabilización en los mercados chinos y un rebote en los precios del petróleo y unos datos sólidos de consumo en Estados Unidos, llevaron finalmente a los inversores a buscar ofertas tras las caídas de la semana pasada. Ya está recuperando poco a poco la economía china. Ya finalmente los países petroleros, los principales países petroleros, están llegando a un acuerdo para frenar la sobreproducción de petróleo y poder estabilizar ya de una vez por todas los precios de este energético a nivel internacional. Y seguramente con eso veremos ya un pequeño repunte. No va a ser una solución mágica ni milagrosa, pero por lo menos ya los países de la OPEP ya se están poniendo las pilas. Eso es fantástico, es una muy buena noticia para iniciar esta semana, para frenar esta sobreproducción. Bajar un poquito la oferta y que se incremente un poco más la demanda, y eso va a hacer que el petróleo finalmente tome un respiro. Por ahí Irán, que estuvo pues muchos años castigado por parte de la OPEP, como que está tratando de evitar este paro en la producción, pero seguramente al final, si es un poquito inteligente, también le va a entrar, y eso nos va a ayudar mucho a nosotros, porque somos un país pues petrolero, y muchos de nuestros recursos provienen de ahí. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, pues esas son las noticias más importantes económicamente hablando para el día de hoy. Y ya nos vamos a las asesorías. ¿Les parece bien? En este momento, a las 9 de la noche con 43 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 16 de febrero del año 2016. Estamos en vivo. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, ingresen a www.radiodd.org. Ahí encontrarán nuestro chat de la estación. O llamen a cabina 5916-0410, LADA 0155. Aquí en Facebook, muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les ayuden todos estos consejos que aquí les damos, que les sean de utilidad. Hombre, gracias. Se trata de llevar la información a todos ustedes y dárselas de una manera lo más clara posible, ¿no? Porque luego los temas económicos se llenan de tecnicismos y de ese lenguaje gariboleado que uno se queda, ¿qué dijo? No entendí. Que si la deflación incrementó, que no sé qué. No, aquí tratamos de ser muy claros y muy concretos para que ustedes digan, ah, perfecto, pues sí, me quedó bien claro. Y sepan actuar en consecuencia, de eso se trata. Gracias por sus comentarios que nos mandan a través de Facebook, de esta importante red social, que casi tiran al Papa, ¿verdad? Estaba leyendo hace rato, sí, aquí me están comentando, ya me mandaron un video de hace rato en Morelia, ¿no? En Michoacán, no sé bien dónde estuvo, si en Uruapan o en Morelia, que lo jalaron. Afortunadamente no pasó a mayores, no se cayó, pero se molestó el Papa, ¿no? Parece ser por el video que estoy viendo aquí. Se enojó. Bueno, pues es que es un ser humano como todos al final del día, ¿no? El buen Papa, que bueno, ya está aquí en México y pues no, lo que esperábamos, no pasó nada extraordinario. Le sirvió a mucha gente, seguramente. Pero no esperábamos que viniera a solucionar todos los problemas que tiene el país. A ver qué pasa en estos días con él. Le mando un saludo a todos nuestros radioescuchas, a nuestro chat de la estación. Ya está Helmi, nuestro productor. Helmi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a asesorías por aquí, dice Freddy, muy buenas noches. Y a través de Twitter tenemos a Todopoderoso, que nos dice hola. Hola Ángel, nos dice Todopoderoso, yo le mando un saludote a nuestro querido amigo. Deudor Moroso dice a través de nuestro chat de la estación, dice que su esposa tiene una deuda con Banco FAMSA. Híjole, lean bien las letras pequeñas, por favor, esos bancos cobran un dineral. Ahí es cuando el crédito está mal aplicado. Pero bueno, es que luego es el único crédito que les dan, dice la gente, ¿no? Es que nada más FAMSA me da crédito, porque los bancos no quieren. Bueno, pues si FAMSA te da crédito, no lo aceptes. Es carísimo. Y vende cosas que realmente se pueden comprar en base al ahorro. Lo hemos dicho muchas veces, una tele, una computadora, mejor pónganse a ahorrar, échenle ganas al ahorro y cómprensela. Cómprense la compu, cómprense la tele. En realidad no son financiamientos para hacer crecer un negocio, ¿no? ¿Cuánto dinero les puede prestar FAMSA en efectivo? No da créditos muy altos y vende muchos productos muy, muy, muy caros. Saquen lápiz y papel, saquen una calculadora, hagan cuentas, vean cuánto les van a cobrar al final del crédito. Y es que el problema con este tipo de créditos es que son como espejismos. La gente se va, y es que también la cultura financiera en el país es muy, muy mala. La gente se va más por el pago semanal y no se pone a hacer cuentas de cuánto va a terminar pagar al final de ese crédito. Cuánto dinero les va a costar la tele, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, yo gano, no sé, 4,000 pesos mensuales, dice la persona. Y voy a pagar 200 a la semana, son 800 al mes, y me alcanza. No hay problema. O sea, sí me alcanza. En base a eso toman la decisión de comprar, si les alcanza para pagar el pago semanal o no les alcanza. Y lo peor de todo es que se los pueden bajar todavía más. Si no te alcanza para pagar 200 a la semana, pues te lo vamos a bajar a 130, pero entonces en vez de acabar de pagar en, no sé, 4 años... van a acabar de pagar en 6. Ese es el problema. Y la gente no dice, bueno, a ver, vamos a hacer cuentas, cuánto voy a pagar al final, cuál es la tasa de interés, qué pasa si me atraso. Yo creo que el 99% de las personas que llegan a nosotros que obtuvieron créditos de estos famosos abonos chiquitos, el 99% no tiene idea de la tasa de interés que les maneja el acreedor. No saben. Les preguntamos, bueno, ¿y qué tasa de interés es la que se pactó en el contrato? Híjole, no sé, no tengo idea. O sea, 99% de 100 personas que llegan con créditos de este tipo, 99 no sabe. Y eso es bien delicado. Bueno, dice Deudor Moroso que su esposa tiene un crédito con FAMSA. De esto ya tiene 6 años. Nunca hicieron caso y ahora llegó un papel con el membrete de FAMSA y con la deuda de 14,000. Más 3,000 de gastos del abogado que mandó la carta. Ya habló preguntando por una quita. Pero dijeron que ahí no trabajan así, que tiene que pagar el total de la deuda, que es de 17,000 pesos. ¿Es verdad que no todas las instituciones de crédito manejan quitas? Pues sí es cierto. ¿Por qué? Porque la quita no es una obligación legal. La quita es algo que el acreedor da por buena onda, digámoslo de alguna forma. Dice, bueno, pues ya no voy a recuperar el dinero de otra forma. pues le otorgo una quita y con eso que me pague, pero no existe ninguna ley que obliga al acreedor a manejar quitas, ni tampoco todas las instituciones financieras las dan, y menos, mi estimado deudor moroso, después de 6 años. Por eso las deudas, no, lo peor que podemos hacer con una deuda es no hacerle caso. Decir, ah, bueno, pues ahí ya, ya murió. No. En México las deudas nunca finalizan. No tienen un tiempo para que digan, ya esta deuda llegó a su fin, ya no debo, no. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para poder demandar judicialmente el pago de esa deuda. Pero la deuda como tal nunca prescribe. Pueden pasar 20, 25, 30 años y el acreedor puede seguir cobrándonos con los intereses que se hayan acumulado durante todo ese tiempo. Lo que no puede hacer es demandarnos después de tanto tiempo, pero tiene 10 años para poder hacerlo. 10 años para poder requerir el pago por medios judiciales a partir de la fecha de vencimiento del título ejecutivo de crédito, que puede ser el contrato que le firmamos al banco, el estado de cuenta certificado por el banco, un pagaré, etcétera. Existen diversos títulos ejecutivos de crédito, no nada más el pagaré. Entonces, pues tienen 10 años para poder demandar. Si nosotros decimos, bueno, pues no hago caso, pues la deuda no va a desaparecer, y si se debe dinero, pues hay que pagarlo en algún momento, ¿no? Y el acreedor no lo va a olvidar tan fácilmente. Puede vender la deuda o puede requerir ellos mismos el pago de la misma, como está sucediendo en estos momentos con deudor moroso. Lógicamente, después de 6 años, aunque la institución de quitas, pues no va a querer darlos, ¿no? Va a decir, bueno, pues ¿por qué hasta ahorita que te estamos buscando? ¿Qué hacer? Pues se puede negociar. Se podría negociar tal vez una condonación de intereses para la liquidación total de la deuda, mi estimado deudor moroso. Habría que hablar con este abogado. Tendrías ya que tener algún dinero listo y ahorrado para poder ofertar. Porque, pues obviamente, después de 6 años ya no nos van a creer que si le damos 6 meses no les vamos a pagar. Van a decir, bueno, si en 6 años no lo hicieron, ¿por qué lo van a hacer ahora en 6 meses, no? Ya debes de tener algún dinero ahorrado listo. En este caso, si debes 17,000 pesos por el tiempo que ha pasado, pues tener por lo menos unos 11 o 12,000 pesos listos. Y con eso decir, ¿sabes qué? Tengo 11 o 12, no tengo más. Aquí existe el riesgo enorme, ¿eh? No es nada más de los tomas o los dejas. Ya pasó mucho tiempo, es posible que ya la demanda esté muy cercana. Tratar de conciliar. No vernos soberbios, ni mucho menos. Estamos negociando. Tratar de negociar, tengo 11 o tengo 12, ya le rasqué, no tengo más, ¿qué pasó? ¿Me los puedes aceptar, sí o no? Tratar de que los acepten, obviamente, que nos devuelvan nuestros documentos que se firmaron y con eso liquidar la deuda. Aquí la pregunta para nuestro amigo deudor moroso. ¿Tienes ese dinero para poder negociar? Porque es básico y fundamental, ¿no? Bueno, mientras nos responde, dice deudor moroso que la deuda original era de 8,000. Pues sí, no lo dudo. No dudo que haya sido de 8,000. De hecho, me parece que no te están cobrando todos los intereses acumulados, porque en 6 años, para FAMSA, de 8,000 pesos, tu deuda debería estar en el orden de los 36,000 pesos, más o menos. Más o menos, aproximados. En 17 no me parece una cantidad tan irreal. Aún así se podría tratar de negociar. Pero para poder negociar tú debes de tener dinero en mano. No van a aceptarte promesas. Ya a estas alturas del partido ya no creo que te acepten promesas. Diana dice que buenas noches, que si la puede demandar Banco Azteca por un atraso de 15 semanas. De 2.500 pesos, su saldo total de la deuda es de 9.950. Le comenta el supuesto licenciado de Banco Azteca que su cuenta se pasó a judicial y que está a punto de hacer una demanda mercantil en el domicilio, le dicen. Que ella señaló que la casa no es de ella, es de sus papás, y ella ya no vive ahí. Y por el momento no puede pagar la cantidad de su atraso. Sí la pueden demandar y pueden hacer algo en ese domicilio. Aquí no hay tanto problema porque han pasado muy pocas semanas con la deuda, apenas 15. Bueno, apenas 15 es totalmente manejable, la deuda tampoco es tan elevada, 2.500 pesos, o bueno, 9.950 totales. La deuda no es elevada, se puede negociar. Más o menos, mi estimada Diana, ¿cuánto tiempo te tomaría ahorrar unos 7,000 pesos? ¿En cuánto tiempo crees tú poder ahorrar unos 7,000 pesos para negociar esa deuda y que la puedas liquidar? Todavía estamos muy a tiempo. No te van a demandar por esa cantidad de dinero, es muy baja. le saldría más caro demandarte que lo que les debes. Pero sí, sí te van a estar cobrando. Ahora, hay que distinguir lo que son amenazas a lo que es la realidad. Ellos no pueden, si te demandaran, vamos a suponer que te demandan. Si te demandaran, no podrían hacer absolutamente nada en casa de tus papás. No importa que tú hayas dado ese domicilio al obtener el crédito. Y es algo muy importante que le tiene que quedar claro a todos ustedes. Al momento de que ustedes se cambiaron de casa, se llevaron la deuda con ustedes. Porque imagínense ustedes la cantidad de personas que rentan sus departamentos, ¿no? Que los dan a rentar. Y las personas que rentan esos departamentos, que los ocupan, pues sacan créditos. Y luego se mudan, pues obviamente los acreedores no le van a poder cobrar al dueño del departamento, ¿no? Pues el que culpa tiene. Le van a cobrar a los que tuvieron a los que contrajeron la deuda, a los inquilinos, que ya no viven ahí, tendrán que ubicarlos y cobrarles a ellos. Pues es lo mismo contigo, mi estimada Diana. Si Banco Azteca le quiere cobrar a alguien, te tiene que cobrar a ti, porque a tus papás. Serán muy tus papás y todo, pero tú eres un adulto y como tal tienes que hacer frente a tus deudas. Te tendrían que demandar a ti. Entonces, bajo ninguna circunstancia le pueden hacer nada a tus papás. Esas son amenazas vacías. También eso de que ya pasó a judicial y eso son nada más estrategias de cobrador para asustarte, para presionarte, para que vayas corriendo y veas la forma de pagar. No te preocupes, no pasa absolutamente nada en ese sentido. Se puede negociar tu deuda, te digo, está todavía bastante manejable. Con mucho gusto podemos ayudarte en ese sentido. 9:56, 9:56, hoy martes 16 de febrero del año 2016. Dice Freddy que si te pueden calcular intereses sobre intereses en las deudas de tarjeta de crédito una vez que ya caíste en mora legal. Gracias. Sí, claro. Es la trampa de las tarjetas de crédito, precisamente. Que se generen intereses sobre los intereses. Si tú debías, por ejemplo, 4,000 pesos y al siguiente mes ya les debes 15,000, pues te van a calcular los intereses sobre esa cantidad. Por eso el crecimiento de las deudas es exponencial. Ahora, obviamente el banco sabe perfectamente bien que tampoco te puede pedir demasiado porque nunca le vas a poder pagar. Va a llegar un momento, y eso le pasa a muchos de ustedes, si se dan cuenta, en el que de pronto los montos adeudados ya no se incrementan. Llegaron a 37,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y ya no sube, se quedó ahí en los 37,000 pesos. Pues el banco calcula, dice, bueno, esta persona me debía 12, lo más que le voy a poder sacar es esto, y sobre esa cantidad va a estar presionando. Entonces, por eso nos llegan tantos correos, es que mi deuda ya no se mueve, ya se quedó congelada. Pues no es precisamente que esté congelada. El banco más bien es realista. El banco podría seguir cobrando intereses infinitamente, pero pues, al rato van a deberle millones, y obviamente no van a poder pagar esas sumas. Entonces el banco calcula riesgos y también calcula montos. Dice, a ver, ¿cuánto me va a poder pagar esta persona tanto? Bueno, pues órale, sobre esa cantidad nos vamos. Pues sí, exactamente, ¿no? De eso, esa es la trampa principal de las tarjetas de crédito. Pagamos intereses formidables. Y volvemos al asunto de la educación financiera. La gente no sabe cuánto le están cobrando de intereses en su tarjeta de crédito. Es más, yo podría apostar que muchos de los que me están escuchando en este momento no saben cuál es su tasa de interés. ¿Cuál es su costo anual total? Muchos. A lo mejor varios sí, pero muchos no. Muchos no lo saben. Desde ahí estamos mal nosotros. Es nuestra responsabilidad saber cuánto nos está cobrando el banco y de qué nos está cobrando el banco. Luego hay seguros que nosotros nunca pedimos y ya nos los están cobrando. Y no son ni enterados. ¿Por qué? Porque no leemos los estados de cuenta. No sabemos qué es lo que nos está cargando el banco. Entonces, muy importante, un concepto básico, un consejo básico para tener finanzas sanas es revisar nuestros estados de cuenta, ver qué tasa de interés nos están manejando cada mes, porque recuerden que las tasas de interés son variables, se las pueden cambiar, y en los estados de cuenta vienen los anexos a los contratos que ustedes firmaron, y ustedes aceptan ese anexo al momento de utilizar la tarjeta de crédito, no necesitan firmarlos. Entonces vienen los anexos que indican que ya les modificaron la tasa de interés y que ahora del 23 pasó al 27%, y ustedes ni enterados están. Y usan la tarjeta y aceptaron esas condiciones nuevas. Y como es muy poco, entre comillas, pues no se dan cuenta que le están pagando unos pesitos de más al banco cada mes. Pero esos pesitos multiplicados por los clientes que tiene un banco, pues al final suman millones de pesos. Es importantísimo que todos ustedes tengan esa información, que la sepan, que lean los estados de cuenta completitos. Es que sí, por unos pesitos no, dices, bueno, es que son unos pesos. En el individuo dice, pues son unos pesitos, pero si ya lo vemos masivo, el banco está generando millones de pesos con esos pesitos nada más. Diana nos dice que tendría ese dinero, como en unos 3 meses, los 7,000 pesos de la deuda de Banco Azteca, ya que va iniciando a laborar. Ah, perfecto, pues felicidades, qué bueno que ya tienes chamba, Diana. Entonces, júntate los 7,000, mira, no te van a demandar, ni te van a embargar, ni nada, tienes muy poquito tiempo con la deuda, es muy poco lo que debes, no le van a hacer nada a tus papás, ¿no? Que no se preocupen en ese sentido. Ahórrate los 7,000 pesos y cuando los tengas nos avisas. Y ya te decimos cómo se haría la negociación de esa deuda para que liquides y ya te olvides del problema. Ya, a seguir tu vida tranquila y ya no le pidan a ese tipo de instituciones. Porque sangran durísimo al que menos tiene. Y pues nadie se va a morir si no tiene la tele más moderna. Nadie. Mejor pónganse a ahorrar y con eso se la compran. Eso es lo mejor que pueden hacer. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos programa el próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche totalmente en vivo, una hora completita de deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le mando un saludote y muchas gracias a mi productor Helmi, y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, nos escucharemos y nos leeremos el próximo jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen muy, muy buenas noches.